Hugo Calfuy Vole, comandante del Cuerpo Bombero Carretera Austral. Se ve una colisión de dos vehículos menores, resultando dos personas adultas lesionadas y un menor. Una persona atrapada de las personas adultas. Uno de los vehículos involucrados se da la fuga. Las dos personas están conscientes, fueron inmovilizadas, trabajaron en tracción de vehículos y fue entregada a personal de salud en una colisión de mediana energía. Y bueno, ahora va a ser materia de investigación de parte del equipo CIA de Carabineros. Se trabajó en explicación del vehículo menor que quedó en el lugar y se pudo liberar al paciente que está atrapado en el vehículo menor. Trabajó pues, el Cuerpo Bomberos Puerto Montt, cuarta, séptima y unidad R1 del Cuerpo Bomberos Carretera Austral.